Dios los bendiga a todos, hermanos, en este día. Le damos gloria al Señor por un día más que nos da de vida, por el día de hoy que nos regaló, en su misericordia, un sol precioso nos regaló hoy el Señor. La verdad que uno, hoy hablaba con un hermano, ¿no? Y que aprendamos a ser agradecidos en lo poquito, ¿no? A vivir y aprovechar cuando tenemos el sol. Darle las gracias hasta por el sol, porque cuántos días de nublado, ¿no? Cuántos días de lluvia, hermano. Pero gracias a Dios hemos estado congregándonos, el domingo fue precioso, pasamos muy lindo, a pesar de la gran tormenta que había, pudimos estar siendo bendecidos por la palabra, adorando, alabando al Señor. Y bueno, hoy estamos aquí de vuelta, hermanos. Los invito a todos a abrir la palabra del Señor en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo. Capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor, un obrero aprobado. ¿Cuánto le gustaría ser un obrero aprobado para el Señor? Y qué lindo título, ¿no? Obrero, ¿no? Obrero es aquel que construye, ¿verdad? Obrero es aquel que realmente va poniendo los cimientos, que va construyendo cada día la casa. Habla de eso, de construir. Así que en nuestra vida, que hoy sea un día en el cual también podamos construir nuestra relación con Dios cada día más, que podamos presentarnos delante del Señor, como dice aquí su escritura, vamos a leerla todos, hermanos. Dice de la siguiente manera, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Amén. Tremendo, hermanos. Tremendo. Tremenda palabra, realmente una palabra que debemos de reflexionar hoy en día. Una palabra para la iglesia del Señor. Una palabra para todos aquellos que hoy de alguna manera están sirviendo a Dios. Para todos aquellos que conocen lo que es el servicio al Señor. Por eso dice un obrero aprobado. Ahora, ¿cómo está mi corazón hoy delante del Señor? ¿Cómo estoy caminando delante del Señor? ¿De qué manera estoy conduciéndome en mis actividades diarias, en mi diario vivir? ¿Estoy buscando más del Señor en este tiempo? ¿Estoy tratando de agradar a Dios cada día de mi vida? Dice la palabra, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y qué bueno en este tiempo, hermano, que el Señor nos exhorte a nosotros también a no contender con palabras que para nada aprovechan. Hoy día vemos cuántas palabras que no aprovechan para nada, ¿verdad? Cuántas palabras que decimos, cuántos temas que no tienen fundamento, cuántas cosas que hablamos a diario que no suman, que no construyen, que como obreros no estamos poniendo, ¿verdad?, una cucharada de material para poder edificar el reino de Dios y para poder edificar otras vidas. Cuántas palabras que debemos de evitar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, hermano, y nos dice a nosotros hoy como iglesia, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabra, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición del oyente. Procuremos en este día, hermano, que cada palabra que salga de nuestra boca sea para edificar al que escucha. Como dice su palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solamente aquella que sea con el fin de agradar al que escucha, al que oye. Que hoy en día, hermano, también las palabras que sean para edificar al hermano, que podamos construir el reino de Dios a través de lo que yo creo, a través de lo que yo profeso, pero con mis hechos. Porque las palabras muchas veces, saben que a veces están de más en estos tiempos, hermano. En estos tiempos de tanta dificultad, de tanta crisis. En estos tiempos, yo creo que de tanta crisis emocional, de tanta crisis psicológica, de tanta crisis, podríamos también decir, o de tanta miseria humana, donde realmente hay personas que necesitan una palabra de aliento. Necesitan la palabra justa en el momento justo, en el momento exacto. Pero ¿cuántas veces vamos con palabras que ofenden? ¿Cuántas veces vamos con palabras que no edifican al que escucha? Entonces, de esta manera, ¿estoy realmente queriendo ser agradable a Dios, queriendo ser aprobado por Dios? Con palabras que para nada aprovechan, sino que son para perdición y para generar contiendas. Porque dice, para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procuremos, queridos hermanos, en este día, que las palabras que salgan de mi corazón sean para edificación. Que sean palabras que bendigan al que escucha. Que el oído que está atento y abierto a escuchar sea bendecido por la palabra. Por la palabra que sale de mi boca, porque tiene que ser la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, el Espíritu Santo se va a manifestar y se va a glorificar en medio de la adversidad del que está escuchando. Pero si la palabra que sale de mi corazón no edifica al que escucha, yo estoy deshonrando a Dios. Estoy representando, no de la manera más digna, a quien se merece ser representado con honra y con toda gloria. Amén. Dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte, rápidamente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, hermana, que en este tiempo puedas correr con diligencia, con rapidez. Vení rápido, manejate rápido, conducite rápido en el mundo, pero vení delante de Dios para que puedas presentarte aprobado, aprobada, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La pregunta, ¿estás usando en este tiempo bien la palabra de verdad? Porque la palabra no se puede evitar, no se puede esconder. Su escritura dice que nosotros que tenemos la luz, por más que la queremos esconder, no podemos, ¿verdad? No hay manera de evitar esconder la luz de Cristo. La luz resalta, la luz tiene que resaltar. De la misma manera tiene que resaltar en mi vida, tiene que resaltar en mis actitudes, tiene que resaltar en mis expresiones, tiene que resaltar cada día en donde camine la luz de Jesús. Por eso debo de procurar en este día venir con diligencia, rápidamente presentándome honrado delante de Dios, honrando a Dios, tranquilo, sabiendo que estoy haciendo lo mejor por cada día construir para bien el reino de Dios. Pero lamentablemente aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo y pone, lamentablemente da hasta los nombres de hermanos que no fueron ejemplos, de hermanos que utilizaron mal la palabra, de hermanos que avergonzaron primeramente al reino de Dios y su justicia, primeramente que utilizaron blasfemiando la palabra, apóstatas de la palabra, así lo describe Pablo. Porque dice de esta manera, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, Aquí Pablo da dos nombres. ¿Sabe lo que es la gangrena? ¿Cuántos conocen? Es horrible, te va comiendo. Es algo que ya, cuando el cuerpo entra en un estado putrefacto, ¿verdad? Vamos perdiendo el sentido de nuestro cuerpo, de la parte que es afectada. A ese punto, hermano, podemos llegar malinterpretando la palabra, expresando mal la palabra, transmitiéndola mal. Y no solo transmitiéndola mal, sino haciendo que otros caigan en el error de escuchar la palabra que sale de mi boca con error, como estos dos hermanos, dice Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornaron la fe de algunos. ¿Qué sucede, hermano? Cuando yo no estoy plantado, cuando yo no estoy caminando la verdad, estoy caminando la mentira. O camino la verdad, o camino la mentira. O predico la verdad, o predico la mentira. O me edifico, o voy destruyendo, cada día mi vida, no solo siendo engañado, sino engañando a muchos. Dice que este hombre, Himeneo, en el siglo I, fue una persona que desvió a mucha gente del Evangelio, diciéndoles que ya se había efectuado la resurrección, cosa que no es así. Entonces, fue tremendo lo que hizo este hombre. Qué tremendo, hermano. Nosotros estamos en esta tierra y vamos a resucitar una vez que primero muramos a este cuerpo carnal, a este cuerpo pecaminoso. Y una vez que se cumpla la palabra del Señor y que el Señor Jesús venga a establecer su reino aquí en la tierra. Pero mientras tanto, hermano, no se efectuó ninguna resurrección. Entonces debemos de tener cuidado de cómo nos manejamos, de cómo nos expresamos hacia el oyente, al que escucha. Que mi palabra hoy sea de bendición y que lo que salga, salga con coherencia, con equilibrio y con conocimiento, sabiendo que lo que estoy enseñando está escrito. Hay un pasaje hermoso en Mateo 4 donde el mismo Satanás se le presenta a Jesús en el desierto a tentarlo, pero Jesús se le resiste de una manera tremenda, hermano, que tú y yo podamos tener la sabiduría y el conocimiento a través de la Escritura. Jesús le dijo, escrito está, Satanás. Y por segunda vez le dijo, escrito está, Satanás. Y por tercera vez le dijo, escrito está. El diablo no va a huir si no está escrito. Por eso que el conocimiento que hoy adquieras a través de este momento que estamos compartiendo, sea para edificación a tu alma, a tu cuerpo, a tu espíritu, a tu mente, que puedas gloriar al Señor en tus actitudes, en tu cuerpo, que lo puedas gloriar a través de lo que sale de tu boca y que puedas edificar al cuerpo del Señor hablando de acuerdo a lo que la Escritura te habilita para hablar. Y que no hablemos, hermano, palabras que traen contienda, palabras que son para perdición de los oyentes, palabras que ni siquiera están escritas, no las mencionemos, hermano. Dice la palabra en el 19, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Que hoy sea un día en el cual también es necesario, hermano, que nos apartemos de iniquidad, que nos apartemos de la corrupción moral, de la corrupción que hoy está sobre el mundo entero. Que nos apartemos de toda palabra que no edifica mi alma, mi espíritu. Que me aparte de toda palabra que deshonra primeramente a Dios. ¿Cuántas veces estamos allí escuchando, verdad, palabras que no nos edifican? ¿Cuántas veces estamos aún participando de cosas que no edifican? Pero el Señor dice, apártese. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si tú y yo lo invocamos, si tú y yo hablamos de Jesús, debemos de apartarnos. Debemos de tomar precaución de ciertas áreas de nuestra vida y debemos de cuidarla. Porque si yo cuido el área de lo que sale de mi boca, si yo cuido cómo hablo, si yo procuro que de mi boca no salga ninguna palabra deshonesta para deshonrar a Dios primero, yo estoy presentándome como un obrero aprobado delante de Dios. Pero ¿qué sucede cuando de mi boca sale algún insulto? ¿De mi boca sale maldición? ¿Cuando de mi boca las personas escuchan cosas deshonestas? Al primero que deshonramos es a Dios. lo primero que estamos haciendo es derribando todo lo que hemos construido. Por eso, hermano, que tus actitudes, que mis actitudes, que nuestros hechos hablen más que las palabras. Y que tengamos en cuenta que las palabras sean las justas. Que hablemos lo justo y necesario en el momento adecuado. ¿Cuántas veces no nos callamos y nos pasamos, verdad? Por encima muchas cosas que no tenemos que decir, que las terminamos diciendo. ¿Cuántas veces ofendemos? ¿Cuántas veces deshonramos primero a Dios y después, al otro día o al rato, estamos hablando de Dios? Pero eso genera una grieta en el que escucha. Esto genera una grieta en el oyente. ¿Por qué? Porque no ve cierta estabilidad en mí, no ve una solidez, no ve una firmeza. Entonces esto hace muchas veces, y al primero que deshonra, al primero que desacredita es a Dios. Porque la persona me va a decir: tú hablas muy lindo de Dios, pero ayer estabas insultando. Tú hablas muy lindo de Dios, pero hay muchos vicios en tu vida. Entonces, ¿de qué manera estoy representando a Dios? ¿De qué manera estoy construyendo el mejor edificio? ¿Estoy construyendo un edificio en la arena? ¿Estoy construyendo un edificio donde cada tanto se derrumba, donde no es seguro para que habite nadie? ¿O estoy construyendo un edificio donde realmente tiene los cimientos sólidos? A través de lo que profesa mi fe, a través de lo que mis actitudes imparten al que me ve, al que me escucha, ¿estoy edificando realmente hoy mi vida al servicio de Dios? ¿Y estoy siendo de bendición al que me escucha, al que me mira? Dice la palabra del Señor: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Detengámonos un segundo y analicemos aquel versículo 21. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, perdón, el 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Vamos a detenerlo acá, hermano, los instrumentos. ¿Cuántos de nosotros tenemos diferentes instrumentos en nuestra casa? ¿Qué sucede cuando a veces invitamos a cenar a alguna familia, a algún amigo, a algún hermano? ¿Será que tú sacas los mejores instrumentos que tienes? ¿Será que tú sacas los mejores platos? Platos que tú tienes guardado y reservado para esa ocasión. Hay vasos que utilizamos todos los días para tomar agua. Quizás el mate, que hoy mismo estamos compartiendo acá, todos los días utilizamos. Pero hay instrumentos que cada tanto lo utilizamos. Y hay instrumentos que son para honra, para honrar. Pero también hay instrumentos que son para darle usos viles. Por ejemplo, sacamos un plato que lo tenemos guardado hace tiempo, una bandeja. Y aquí ponemos la comida, la ensalada, porque invitamos a un hermano y lo queremos honrar. ¿Y qué le ponemos? Un instrumento nuevo, precioso. ¡Ay, qué lindo que está! Pero también la palabra dice que hay instrumentos que son para uso vil. Por ejemplo, te voy a mencionar uno. ¿Qué pasa a veces cuando nos acostamos en el invierno, por lo general, que hace frío, y ponemos una pelela debajo de la cama? ¿Qué uso le damos a esa pelela? A ese instrumento le damos un uso vil. ¿Me estás entendiendo? Le estamos dando un uso vil. Y hay otros instrumentos de nuestra casa que le damos un uso más honroso. En un plato lo utilizamos para comer. Y hay ciertos instrumentos que le damos uso vil. Por ejemplo, una pelela, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Vamos a ser claros, defecamos, orinamos. Ahora, ese instrumento es útil para este tipo de cosas, pero es para un uso vil. Así, muchas veces mi cuerpo, así muchas veces mi palabra, yo le doy un uso honroso, pero también le estoy dando un uso vil. Yo puedo bendecir a Dios glorificar el reino de Dios o también puedo maldecir y deshonrar al cuerpo. Y deshonrar, ¿por qué? Porque de mi boca muchas veces salen palabras viles. Salen palabras deshonestas. Entonces, todo se tiene que centrar en el uso que nosotros le demos, ¿verdad? A nuestras actitudes. Por eso dice que en una casa hay uso para honra. Pero en una casa grande no solamente hay instrumentos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Que en este tiempo, hermano, todo lo que procuremos con diligencia sea para uso honroso y más para el Señor. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, escuchen. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El punto es este, ¿le puedo ser útil al Señor deshonrando? ¿Le puedo ser útil al Señor perdiendo el tiempo, generando contiendas? ¿Le puedo ser útil discutiendo sobre ciertas cuestiones que para nada aprovecha el oyente? ¿Le puedo ser útil al Señor hablando de cosas que en la Biblia no están escritas? ¿Le puedo ser útil al Señor ofendiendo a mi familia con palabras deshonestas, con palabras corrompidas? ¿Verdad que no? No le estoy siendo honesto. Por eso, hermano, un obrero aprobado. Procuremos el día de hoy presentarnos a Dios como obreros aprobados, para que el Señor pueda tomar buen uso de mí, para que el Señor sepa qué sucede. Vamos a poner un ejemplo. Hay un instrumento que tú lo usas para comer todos los días. Tú lo tienes que limpiar cada día, ¿verdad? Bueno, si tú, comunión con Dios, si tu relación con Dios, si el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, tú no lo cuidas, tú lo ensucias, tú no le puedes dar uso, el Señor no le puede dar uso. ¿Qué sucede cuando yo necesito un instrumento que tengo en mi casa para comer? Voy y lo lavo, o lo tengo más bien lavado y siempre limpio y dispuesto, ¿para qué? Porque le voy a dar un buen uso. Lo tengo lavado, ¿por qué? Porque sé que voy a poner la comida. Tengo la tacita. ¿Cuántos tienen la tacita preferida de tomar la leche? ¿Cuánto tiene la tacita o el vaso de tomar el agua o de beber el agua? ¿Lo tienen todo sucio? ¿Ustedes cuando van a tomar el agua lo tienen todo sucio? ¿Van a agarrar la fuente y toda sucia, agusanada, llena de moscones? ¿Verdad que no? De la misma manera, tu cuerpo, mi cuerpo, tiene que presentarse a Dios aprobado. Tiene que estar siempre a la orden, siempre dispuesto. Dios jamás va a utilizar un instrumento sucio. Dios jamás va a venir a utilizar, no, todavía no te se limpió, qué pena. No puede usarlo hoy, tendré que usarlo más adelante. Qué pena, dice el Señor, los dones, los talentos que he puesto en esta persona, pero le está dando un mal uso. Está deshonrándome primeramente a mí, qué lástima, voy a tener que utilizar a otro. Así es muchas veces Dios. Viene a querer dar un buen uso de mi instrumento, pero si mi instrumento no está limpio, no le puede dar un buen uso. Por eso dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tiempo de limpiarse, iglesia. Tiempo de santificarnos, iglesia. Tiempo de estar dispuestos a padecer en mi carne, a negarle a mi carne ciertas actitudes que no me bendicen y que desagradan a Dios. Pero tiempo de decirle al Espíritu, Señor, alma mía, bendice al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendiga, alma mía, al Señor y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Y ahí nos recordamos de la mugre que nos sacó. Como dice, Él rescató de nuestra vida, del hoyo nuestra vida. El Salmo 103. Él nos corona de favores y misericordia, de modo que nos rejuvenece como el águila. Y ahí vamos recordando. Por eso hoy es un tiempo de santificarte, iglesia. Hoy es un tiempo de santificarnos, hermano. Hoy es un día de presentarnos delante de Dios para poder ser útiles para el Señor. Dice el 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuántas veces, hermano, vemos hoy caer personas? ¿Por qué? Porque se enriedan, hermano, en las cosas del mundo, pasiones, el sensualismo, atracciones de hombres con mujeres, relaciones que lo único que hacen, ¿saben qué? Apartarte del Señor. Ponen los ojos en una persona, ponen los ojos en un hombre o en una mujer. ¿Saben qué hacen, hermano? Se apartan de la visión, se apartan del propósito que Dios tenía con esta persona. Por eso dice huye. ¿Sabes qué pasa? Que si no huyes, te va a jugar una mala pasada la carne y vas a seguir dándole un uso deshonroso al templo hermoso que Dios preparó para que more el Espíritu Santo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, hermanos. Dice, y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué sucede cuando camino en el error? Estoy cautivo totalmente en el lazo del diablo. Estoy totalmente haciendo la voluntad de Satanás. Cuando pongo mis ojos en una relación, cuando mi vida la deposito en un hombre o en una mujer y no en Cristo, estoy haciendo que caiga el lazo del diablo sobre mi vida. Cuando en mi vida no hay un cambio genuino, cuando en mi vida no hay fruto del Espíritu, cuando en mi vida no se manifiestan cambios, no puedo testificar a un Cristo que vive si en mi vida no he vencido derrotar hábitos, si en mi vida no he logrado vencer vicios, no puedo glorificar a Dios y decir, Cristo vive en mí. Cristo me ha librado de los vicios. El Señor me hizo libre. ¿Cómo puedo decir que Dios me hizo libre cuando estoy atado en ataduras? Caminando con ataduras de vicios. Caminando y haciendo la voluntad de mi carne. ¿Puedo decir el Señor me hizo libre? ¿Verdad que no? Pero ¿cuándo soy libre? ¿Cuándo soy libre? Cuando vengo delante del Señor primero y reconozco mi pecado. Como dijo el rey David. El pecado está delante de mí, Señor. Como dice el Salmo 51. Lávame y seré más limpio que la nieve. Lávame de mi maldad. He pecado contra ti. Como dijo el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. Primero, ¿contra quién pecó? Cada mala actitud que tengamos, hermano. Cada mala actitud que tengamos, al primero que deshonramos es a Dios. Al primero que ofendemos es al trono de Dios. Y al primero que le damos un hermoso lazo para que venga y nos ate es a Satanás. Por eso hoy es el día de romper con las ataduras. Hoy es el día de decir, Señor, yo te quiero pedir perdón porque estoy entendiendo, Señor, que hay actitudes de mi vida que no te están honrando. Tú estás queriendo hacer de mí un instrumento para honra. Pero tú no puedes utilizarme, Señor, en la manera que está mi corazón, en la manera que me conduzco en el mundo, en la manera que me ve mi vecino, en la manera que me ve el hermano. Porque de nada me sirve venir y levantar las manos y adorarte, y hablar de ti y representarte. De nada me sirve hoy poner una fotito que tú vienes pronto en Facebook, en Twitter, en Instagram o en tantos lados, Señor, si mi corazón está muy lejos de ti. Padre, que hoy pueda presentarme como obrero aprobado. Hoy que sea el día en el cual diga, Señor, úsame. Úsame, aquí tienes un instrumento pronto, lavadito. Aquí tienes un instrumento para darle el uso cuando tú quieras. Quieras venir a usarme hoy, ven. Quieres venir a usarme mañana, ven. Porque este instrumento está santificado. Este instrumento está limpio. Y listo, para que tú le des buen uso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia. Señor, yo te quiero pedir perdón, Señor. Te quiero pedir perdón por todo pecado, por el pecado que mora en mí, por la concupiscencia, Señor, por los deseos engañosos que cada día, Señor, batallan en contra de mi alma. Padre, que en el día de hoy, Señor, pueda presentarme delante de tu presencia como obrero aprobado, como alguien que no tiene de qué avergonzarse, Señor. Padre, que las noches, Señor, no sea avergonzado por el enemigo. Que las noches, Señor, esos hábitos ocultos, ese pecado oculto, Señor. Padre, que te avergüenza y que me avergüenza, Señor. Padre, que no sea un motivo en el cual el diablo tome en contra de mi vida, Señor. Para tenerme, Señor, ligado, para tenerme atado, Señor. Padre, arranca en el nombre de Jesús, Señor. Padre, todo mal hábito, arráncalo, Señor. Padre, me despojo en este día de todo pecado. Como dice tu palabra, despojándonos del pecado y del peso del pecado que asedia nuestra vida. El pecado está asediándome cada día, acechándome. Pero hay un Espíritu Santo. Hay una sangre derramada que murió por mí, que me limpió, que me santificó, que me purificó, Señor. Padre, límpiame en esta hora. Arranca el pecado que mora en mí. Arranca todo mal pensamiento. Padre, quita de mi vista todo lo que, Señor, no es agradable delante de tus ojos. Padre, que me pueda representar en esta hora agradando tu trono, Señor. Padre, te pido perdón por toda iniquidad, por toda maldad, por toda palabra corrompida que ha salido de mi boca. Padre, por toda palabra que ha sido, Señor, deshonesta, por toda actitud deshonesta, por toda desintegridad, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, Señor. Ahora ven y santifícame, ven, purifica mi vida, Señor. Límpiame, Señor. Lava mi maldad, lava mi pecado, Señor. Lávame. Padre, que pueda ser, Señor, como tú le dijiste a Moisés. Tócate el pecho, ¿qué tienes ahora? Está lleno de lepra. Mas ahora ve de vuelta, ¿qué tiene? No tiene nada. Porque yo lo limpié, tú lo dijiste. Ahora mismo, Señor. Haz lo mismo, Señor. Como tú le dijiste a Isaías. Isaías, el profeta, reconocía que de su boca salían malas palabras. Pero vino ese querubín, vino ese carbón y lo pusiste en la boca, Señor. Y lo santificaste, Señor. Santificaste, Señor, ese cuerpo. Ese cuerpo que después, Señor, glorificó. Ese cuerpo que después profetizó, Señor. Ese cuerpo que fue usado por ti. Ese instrumento, Señor. Padre, de la misma manera, Señor, santifica mi vida. Santifica mi boca ahora, Padre. Pon ese carbón también ahora, Dios mío. Pon ese carbón en mis actitudes. Pon ese carbón en mi carne, Dios mío. Quema ahora todo lo que está desagradando delante de tu trono, Señor. Todo lo que está deshonrándote, Señor. Padre, ahora ven sobre mi vida, Espíritu Santo. Límpiame, purifícame. Lávame de mi maldad, lávame de mi pecado. Lávame, Señor. Padre, ahora, Señor, que pueda, Señor, ser un instrumento útil para tu reino. Que pueda ser un instrumento útil en el barrio donde me manejo. Que pueda ser un instrumento útil en mi familia, para mis hijos, para mi cónyuge, para mis vecinos, Señor. Padre, sea tu gloria en esta hora. Sea tu honra, Señor. Recíbela, Padre, porque tú eres digno de recibirla. Gracias, Señor, porque haces ver, Señor, que en pecado he sido concebido y que la maldad está delante de mí. Pero yo te pido en esta hora que seas lámpara en mis pies, Señor, y lumbrera en mi caminar. Padre, que me limpies de toda maldad y que me pueda alejar en este tiempo. Pero esa es una decisión personal. Esa es una decisión personal. Tú decides hoy, hermano, bendecir o tú decides hoy maldecir. Tú decides hoy que tu cuerpo, a través del perdón, a través del arrepentimiento, sea santificado, sea purificado y sea justificado. O tú decides hoy, delante del reino de los cielos y delante del reino de las tinieblas, ser condenado, ser acusado y seguir siendo atado por las huestes de Satanás. Es tu decisión, hermano, es tu decisión, hermana. Mas la mía hoy ha sido arrepentirme. La mía ha sido pedirle perdón. La mía ha sido decirle: Señor, aquí tienes un instrumento, lávalo. Lávalo, límpialo. Padre, límpialo, que brille. Que sea el instrumento más precioso para darle uso honroso en este tiempo. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Porque sé que tú me has hablado. Porque sé que tú me has perdonado. Porque sé que tú me has santificado. Porque sé que tú me has justificado. Porque sé que tú me has purificado delante del trono de Dios. Y hoy no le tengo que rendir cuenta a nadie. Porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, Señor, ¿quién puede acusar a los que se ha escogido de Dios? ¿Quién, Señor, puede condenar? Si eres tú quien levanta, quien restaura. Oh, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Amén.